parto las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? ¿Está usted intentando seducirme? Entonces lo mejor será que te tumbes sobre esa mesa y te dé por culo. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Qué has dicho? Yo soy tu padre. Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. Se armó en plato, un espacio de cine sobre lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a escuchar, con Diego Manzanares y Beatriz Olandía. Ben-Hur. Ciñase el guión, por favor, que para algo lo escribo. Ben-Hur reunía los ingredientes principales, indispensables para que se convirtiera allá por 1959 en todo un éxito de taquilla. Más de 3 horas de metraje, una gran estrella en el reparto, ambientada en la época romana y, para colmo, había costado un pastizal. ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. Charlton interpreta a Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, que cultiva una curiosa pero inocente relación de amistad con Mesala, a la postre tribuno romano. La relación entre ambos es la que marca la película, arrancando prácticamente con el motivo de su separación. Roma es una afrenta a Dios. Roma esclaviza hoy a mi raza, a mi país, a la tierra toda. Pero no para siempre. Y ahora te digo que el día que caiga Roma resonará un grito tan grande de libertad como jamás haya oído hasta entonces en el mundo. Judá, o te enfrentas conmigo o me prestas tu ayuda. No tienes otra opción. Tienes que estar conmigo o estar contra mí. Si tengo que elegir, entonces estoy contra ti. Con lo que no contaba el romano era con la negativa de Judá. Este consideraba el favor poco menos que una traición a la patria. Y claro, Mesala como que no se lo tomó demasiado bien. Así que con los ánimos bastante revueltos entre los dos y con todas las bazas en manos del romano, Mesala se las ingenia para destruir la familia y la vida de Judá. Yo no intenté matar al gobernador. No soy un loco ni un asesino. Ya sé que no lo eres. ¿Lo sabes? No te creí tan perverso. No, Judá, esto no es ser perverso. Te pedí tu ayuda y ahora me la has prestado. Mediante el ejemplo que doy contigo, evitaré las traiciones. El ver que condeno sin vacilaciones a un viejo amigo a todos les infundirá temor. Tus ojos están llenos de odio. 41. Eso te ayuda. Se sobrevive con el odio. Da fuerzas para resistir. Ahora escuchadme, galeotes. A todos vosotros se os condenó. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. Atención, porque la grabación de esta escena, la famosa carrera de cuadrigas, daría para varios programas. Participaban 9 carruajes y 36 caballos, aunque para los ensayos hubo de duplicarse el número. Además de 130 personas de rodaje, 15.000 extras. Y aquí no había truco digital posible. Si se necesitaban 15.000 fulanos, tenía que haber 15.000 fulanos. A lo que hay que añadir una pared de piedra. ¿Que por qué se construyó de piedra pudiéndolo hacer todo de mentirijillas? Pues porque necesitaban que aguantara las embestidas de las cuadrigas, de unos 300 kilos cada una. En esta película, nadie, repito, nadie murió durante su rodaje. Sí, es verdad que hubo un momento especialmente delicado cuando el doble de Heston casi se cae por delante de su cuadriga. Es verdad que ese momentazo no estaba previsto, pero el resultado fue decepcionante para los más agoreros. Un corte de barbilla. Wyler decidió incluir la caída en el metraje final para dar más espectacularidad a la carrera, pero nada más, se lo aseguramos. Y si a estas dos caídas, la prevista y la fortuita, le añadimos que en la versión anterior, la de 1925, sí hubo un muerto donde la carrera, pues tenemos un cacao importante. Pero que ya les ha quedado más claro. Otro problema importante, aparte de manejar los caballos y a los figurantes, fue el calor. La película se rodó en pleno verano, con un sol de justicia, por lo que las lipotimias y golpes de calor eran bastante frecuentes entre los extra. Se inventaron entonces un curioso sistema de aguadores que se camuflaban entre la multitud e iban repartiendo agua a la gente sin que se notara demasiado en la película. Acabamos antes y les contamos los que no se llevó. Ben-Hur, El retorno del rey y Titanic son, con 11 estatuillas, las películas más galardonadas de la historia del cine. Conocer los candidatos a los papeles emblemáticos de la historia del cine puede resultar muy chocante. Por ejemplo, en este caso, el actor Leslie Nielsen, sí, el de Agárralo como puedas, hizo la prueba para interpretar a Mesala. Ben-Hur también era un papel muy codiciado. Paul Newman, Rock Hudson, Bar Lancaster, todos ellos aspiraron a interpretar al judío. En su momento fue la película más cara de la historia, con 15 millones de dólares de presupuesto. Le salió bastante bien la jugada porque recaudó 70 tan solo en Estados Unidos. Que se lo digan a los diseñadores de vestuario, para vestir a las ingentes cantidades de extras que eran necesarias para el rodaje de la película, hicieron falta 100.000 trajes. Claro que la decoración tampoco fue cosa de poco. Se prepararon hasta 300 decorados diferentes. Wyler no estaba demasiado convencido del argumento. Le parecía que el enfado entre Ben-Hur y Mesala a cuenta de las revueltas judías pues no era motivo suficiente para que su cabreo durara tantos años. Así que recurrió a Gord Vidal, un guionista bastante polémico, que decidió dar más relevancia a una hipotética relación homosexual entre ambos. Ni al director ni al machote de Heston les moló la idea, así que fue rechazada de plano. Ahora todo el mundo reconoce el gran papel que firma Charlton Heston en la película, pero durante los primeros días de rodaje, Wyler no estaba demasiado convencido. Contaba el actor que entró en su camerino y le dijo: «Tendrás que hacerlo mucho mejor, Charlton». Con razón decía la estrella que rodar películas no era nada divertido.